Same track just got me hot, finished up for you was fun. Sometimes it's one of those nights. Ibero 90 90.9 Ibero 90 punto Ibero 90.9. Una advertencia, este episodio contiene vocabulario propio de la Ciudad de México. En diciembre de 1991 se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple. El mundo de la comunicación digital cada vez es más grande. Por ello, Spotify y La Ibero han creado el curso virtual Periodismo Narrativo en Podcast. Una serie de conferencias con grandes figuras del medio, diseñadas para que cualquier persona pueda crear su propio contenido. No esperes más. Comunica a más personas desde lo científico hasta lo cotidiano, desde nuevas plataformas. Iniciamos el 9 de noviembre. Más información en diplomados.ibero.mx. La Ibero y Spotify invitan. En los podcasts de Ibero.2 alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María de los Ángeles Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2, música para pensar. El Corona Capital está de regreso. Volvamos juntas y juntos a disfrutar de dos jornadas llenas de música con las presentaciones de David Barra, San Vincent, Disclosure, Crumbin, Royal Blood, Flight Facilities, El Aminus y muchos más. Sintoniza Ibero 90.9 y escucha nuestras entrevistas, programas especiales y toda la música del festival más grande del año. 20 y 21 de noviembre, curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Visita coronacapital.com.mx. Ibero 90.9 invita. X U I A 90.9 megahertz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Oye, eso es un día cualquiera. Pero yo ya no soy yo. Respiro el aire frío. lleno de electricidad. Me miro a la calle vacía y me imagino una vacía ciudad. Y no me importa este misterio. Porto mi piel como un recuerdo. Hoy es el disfraz de todos los días. Hoy es un día cualquiera. Pero yo ya no soy yo. Soy yo. Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte. Y cuanti más de esta tierra pasmada, donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí estamos a medio morir. Y no tenemos siquiera dónde caernos muertos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. El día de hoy estamos con Diles Que No Me Maten para hablar de la vida de alguien más. Gracias por estar acá. Es un reciente lanzamiento. Gracias, gracias por invitarnos. Bueno, para las escuchas que no estén familiarizadas, si es que todavía hay alguna por allá afuera, Diles Que No Me Maten es una banda de la Ciudad de México integrada por Jonás, Andrés, Raúl, Gerardo, Jero, que están todos aquí en la cabina de La Fórmula Secreta 90.9, en lo que es el programa más multitudinario que ha habido de La Fórmula Secreta. A ver qué tal sale. Estamos aquí todos reunidos. Estamos alrededor. Enfrentadísimos. Exacto, reunidos alrededor de una mesa redonda, como si fuera partida de póker, decía Gerardo. Ay, pero bueno, gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué fue lo primero que escuchamos antes de empezar el programa? Pues escuchamos el intro de nuestro nuevo disco, que se llama La Vida de Alguien Más. El intro se llama Intro. Y pues eso fue lo que escuchamos. Es un poema largo con un, tiene por ahí los chelos de Mabe Frati, que hacen unas texturas fabulosas, a mi parecer. Sí, bastante. Saludos, saludos a Mabe Frati. Y ¿qué? Luego de ahí entramos a La Vida de Alguien Más, que fue el primer sencillo que sacamos. Y que son dos rolas que como que desde que hicimos, como que nacieron muy pegadas. Entonces por eso casi siempre las ponemos de golpe así. Perfecto. Perfecto, pues este es el segundo disco, ¿no? De Diles Que No Me Maten. Y bueno, ya lo grabaron hace un rato, ¿no? Es por eso que este programa está, pues, catalogado bajo el volumen de memoria, ¿no? Porque ya pasó un ratito desde que, casi un año, ¿no? Me parece. Sí, sí. Lo grabamos a principios de enero. Son 9 meses. Sí. Pues es un bebé, ¿no? Sí, sí, pues, sí, la larga vida, ¿no? Para sacarlo. Sí, hubo mucho, mucha pausa por el rollo de la pandemia, el rollo pandémico, que nos tardamos muchísimo más en todos los procesos para que estuviera fuera. Y pues, sí. Bueno, casi igual fue lo mismo con el edificio, como que también nos tardamos como 8 meses, ¿no? En sacarlo. Sí, tal vez un poco menos. En general, es muy raro que acabes un disco y en 2 meses ya puedas hacerlo, ¿sabes? Porque hay una agenda para todas las agregadoras. Y siempre hay agendas y pues todo el mundo hace música, entonces, sí, es como lo regular. Sí, siento que también está chido. Perdón, siento que también está chido justo que haya un espacio de reflexión antes de sacarlo. Digo, no tanto, pero. Pues ¿cómo? 9 meses, no sé qué, si te da muchísimo, mucho realmente, ¿no? Sí, fue un buen, ¿eh? Yo casi ya me moría. Pero sí es un distanciamiento, ¿no? Aunque sea un año, un poco menos. Sí, ese distanciamiento cuando lo estrenas también te da otra. Es muy complicado vivir con un disco, no sé, como un año que cuando no hemos estudiado. Lo escuchas mucho, hasta el hartazgo, entonces no empiezas a mudar de. Totalmente. Y ya cuando lo escuchas en público, digamos, o está al público, cambia también, ¿no? Sí, está muchísimo. Pues ya no te pertenece. Sí, ¿sí? ¿Ya lo escucharon hoy? No, ya no. Ya no quiero. ¿Ya lo escuchaste? No, tampoco. Y eso sí lo escuché hoy en la bici. Y sí, sí, te gustó, ¿no? Sí, como que ya no lo sentí amigo, estuvo sensacional, así como que lo escuché como si fuera música de otras. Como si fuera música, lo escuché como si fuera música. Pues, ¿por qué no escuchamos algo más? Seguimos con un par de canciones. ¿Qué sigue? Bueno, sigue Huaco y Los Gusanos Respiran por la Piel. Es un interludio muy simpático del disco. Y Vanidad, que creo que es mi favorito. No pasa nada. Ok, pues vamos a escuchar Huaco, seguido de Los Gusanos Respiran por la Piel. Sí. Y Vanidad, cortes del nuevo lanzamiento de Diles Que No Me Maten, La Vida de Alguien Más. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

Según parece, ya no viene a derecho de las malas. Nada hay que echarle al mundo ciego a este asunto. Nada de eso. Desde que el mundo es mundo, hemos echado a andar con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. Estamos de regreso aquí en La Fórmula Secreta con Diles Que No Me Maten. Cuéntenos un poco sobre el disco, qué cuenta el disco, qué relatos tiene, porque también hay un componente importante como literario, ¿no? Desde el nombre hasta ya la ejecución. Entonces nos encantaría escuchar un poco más del proceso detrás. Pues fue un disco que lo pensamos mucho más en conjunto. Siento que desde el principio teníamos esa idea de que todo el disco tenía que ver entre, o sea, que funcionaba como un completo, a diferencia que Edificio, que fue como fortuito que se sintiera como una entidad. Esto fue como más pensado para que se relacionara entre ellos, y no sé, con esa mentalidad creo que entramos al estudio a grabar, y creo que las letras también se vincularon así, ¿no? Sí, también como que estaban pensadas como para todas estar involucradas, están pensadas y como accidentalmente también sucediendo todo. O sea, como que todo el disco lo grabamos en 10 días, como que todo fue muy como de operación burbuja. Entonces como que nos encerramos a hacerlo y luego nos encerramos a grabarlo y salían como una rola por día, y entonces como que las rolas no estaban tan distintas de entre sí, a pesar de que instrumentalmente o musicalmente sí lo posean, como que la sensación, como que todas habitan como el mismo lugar, digamos. También fue un disco que nos enseñó el camino a donde tenemos que ir. O sea, lo empezamos a hacer con ideas a medias, pero nadie tenía idea de a qué iba a sonar. Teníamos por seguro que no queríamos hacer Edificio otra vez, pero no teníamos idea de a qué iba a sonar. O sea, habían cosas que estábamos escuchando todos, como Dean Blunt, por ejemplo, lo estábamos escuchando mucho en esa época, pero no es que dijéramos va a sonar Dean Blunt. Y terminó sonando lo que sonó. Entonces creo que es un disco muy especial porque de alguna manera nos enseñó lo que es la banda. Fue como una sexta identidad que nos reafirmó a todos como individuos. ¿Y en qué parte pues eso es cuando entra como esta dimensión literaria o incluso esta como dimensión como performática, ¿no? Como decíamos hace rato que se podía abordar este tema desde varias aristas, y pues creo que el cuerpo podría haber sido una también, ¿no? Hay un componente ahí como... Sí, también. Desde la oralidad, ¿no? Pues, o sea, entra desde el inicio. O sea, como que siempre está en comunicación, digo, mucho más ahora que en Edificio. En Edificio había sido como que estaba más separado un poco la letra de la música, pero pues como que sí, ahora como que está muy, muy entremezclado. Y pues lo performático, pues como que justo siento que nuestro interés musicalmente, en que compartimos todos, es como podernos tener las habilidades de encontrarnos siempre, de comunicarnos cada vez mejor, y entonces pues eso justo es como que creas habilidades como músculo performático, ¿no? Como que estás tratando de encontrarte con las personas en el momento. O sea, mucho del performance es estar en el momento, ¿no? Estar presente y como estar despierto y en trance, supongo. Y entonces como que eso pues sucede cuando no sé, es como la forma en la que lo buscamos, pues. Como que la forma en la que buscamos tocar y por lo tanto también componer. Y también te lleva mucho a tener como... Siento que este es un disco muy libre de forma en sí mismo, y entonces como que también un poco es por eso, ¿no? O sea, como que podemos decir como de, ah, pues queremos una rola como esta, que solo tiene clarinete y saxofón, y improvisarle, ver qué pasa y que suena eso. Vamos, ¿por qué no vamos con más música? Entonces teníamos ahí un par de propuestas. Sí, ustedes estaban interesados en que sonaran prototipos, ¿no? Que es... bonus track del disco, me parece. Y pues no sé si ahorita que mencionaban a Dean Blunt, ¿quieren tocar algo de Dean Blunt? No, ¿no? ¿Qué? Pues estaría chido, ¿no? Sí, creo que... Eric Lane 2 es muy chida. Sí, es muy chida, sí. Ese es el del Narcissist, ¿no? Sí. Va, pero... Muy sí, bien. Va, sí, obvio. Direct Line 2. Bueno, pues vamos a escuchar Prototipos seguidos de Direct Line 2. Estamos con Diles Que No Me Maten en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Girl, we might as well see what's up with these niggas. It's been too long, girl, yeah. I've been too long, yeah, yeah. Can I caress this? Estamos de regreso aquí en La Fórmula Secreta con Diles Que No Me Maten, y hablábamos ya de algunas ideas detrás del disco. Ahora, ¿por qué no platicamos sobre ejecutarlo en vivo, no? Porque bueno, lo grabaron en pandemia y tampoco, supongo, han tenido muchas oportunidades para tocarlo. ¿Cómo ha sido y qué viene? Pues interpretarlo en vivo siempre es diferente y procuramos que lo sea. Como que nunca lo hemos tocado tal cual lo grabamos. También nos esforzamos para que eso suceda. Y sí, no sé, como que nos ha hecho como explorar la improvisación mucho alrededor de los temas. Ya sea por alguna frase de algún instrumento o por la letra de Jonás, que es lo que se queda, pero lo demás puede cambiar bastante. Tenemos como esa libertad a la hora de interpretar las canciones en vivo. Que también el tipo de música se presta, ¿no? Justo iba a preguntar qué tanto jugaba la improvisación. Nuestro programa anterior fue sobre improvisación y creo que sí, sí lo imagino, ¿no? Lo imagino como algo mutante casi, ¿no? Que va cambiando. Sí, varía mucho, depende del lugar en el que toquemos. Hay veces que sí tenemos medio una playlist y como improvisamos el espacio que hay entre las rolas, o a veces de como de improvisamos todo y vamos viendo qué rolas empiezan a salir conforme vamos tocando. Y como ya nos conocemos mucho a la hora de tocar, solo con un gesto podemos saber que ya es el cambio a una canción. ¿Y si tienen secciones dentro de las canciones donde improvisen como tal? Así, ¿no? Sí, sí, justo los descansos son las rolas como más cuadradas, pero la mayoría es como improvisamos hasta sentir como que ya no se sostiene o ya no sabemos para dónde movernos en la improvisación, y en ese momento caemos en algo que todos acordamos que es como cuadrado, y después otra vez volvemos a la improvisación. También varía mucho del público y del lugar y todo, pero eso es lo que más. Sí, por ejemplo, generalmente improvisamos mucho, pero también nos pasó en Celaya que la gente estaba pidiendo canciones, entonces como que terminó siendo más de tocar esas canciones que estaban pidiendo más que como improvisar. Pero también es loco porque hasta en nuestra rola más estructurada, que es No Te Mates de Paseo, hay un fragmento de la rola donde está completamente abierto a la improvisación, hasta casi a destruir lo que habíamos hecho antes. Y es muy divertido. Para eventualmente volver a eso. Y esa es como nuestra única rola que está estructurada como de número de compases y todo, ¿sabes? Es la única. ¿Y cómo ha sido la experiencia de tocar? Digo, bueno, está la situación todavía un poco tensa, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ahora que han estado saliendo y van a seguir saliendo de la ciudad para tocar? Pues la verdad es bien bonito, o sea, como que se ve que la gente tiene muchas ganas de volver a tener conciertos, y entonces como que hay mucho trabajo de partir, no solo nuestro, sino a partir de toda la gente necesaria para armar un concierto, hasta las personas que van con una intención y con unas ganas de que suceda. Y entonces pues como que está bien bonito, incluso como que es un hasta un buen momento donde tocar, ¿no? En Celaya éramos la primera banda después de casi 2 años que, bueno, 1 año y medio que no habían tocado, ¿no? Nadie. Entonces como que esa sensación pues está, es la segunda vez que nos sucede que es la que somos la primera banda después de la pandemia, y como que la gente pues lo recibe muy cariñosamente, ¿no? Sí, sí, hasta siento que la carencia de shows en vivo también hizo que la gente apreciara de verdad como lo que es un show en vivo, y nos dimos cuenta de lo esencial que es para el espíritu. Sí. Tanto para quien lo toca como quien lo ve. O sea, a mí me da igual si estoy tocando o si estoy en el público. Yo necesito ver música en vivo. Sí, eso nos pasó viendo a Sunsets en Celaya, justo. Sí. Que son unos chicos que tienen una banda que son de allá de Celaya y tienen una energía y una, sobre todo una manera de poder comunicar su música bien, bien impresionante. Sí, increíble. Sí, pues tocaban como esta onda medio, o sea, luego no me quiero poner tan específico, pero es medio post-metal, no sé, o sea, como onda Def Heaven y así, pero he visto muchas bandas de ese estilo, pero ellos traían algo en particular, o sea, sí sentían, ajá, muy, muy, muy genuino. Tan genuino que tal vez ni te gusta tanto esa música, pero los ves en vivo y sientes lo que ellos están sintiendo. Eso es algo que muy pocas bandas tienen. Pues muy bien, ¿y qué sigue? Porque vienen varios shows, ¿no? Algunos bastante grandes. Tocamos el 6 de noviembre en Hipnosis, el festival. Tocamos el 12 de noviembre en Tlaxcala, el 13 de noviembre en Puebla y el 14 de noviembre en Jalapa. Perfecto. Pues vayan a ver a Diles Que No Me Maten si tienen oportunidad. Y pues más música, ¿no? Otra canción. Ok, entonces vamos con ¿qué? Con Noticias del Espejo. Que también hicimos con Mabel Frate, esta canción. Y es muy evidente. Perfecto, pues vamos a escuchar Noticias del Espejo, y regresamos a despedirnos de Diles Que No Me Maten aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Suicidad, no quiero saber noticias de mí, noticias del espejo. Ciudad, tengo nuevos enemigos en recuerdos viejos. Ciudad, te dejo, te puedo dejar. La intuición no muere, se oscurece con la edad. Sol, límpiame estos ojos de tanto, tanto mirar. Hay un túnel en tus ojos y una sombra a la mitad. Y mi sombra justo a la mitad. Si la mirada es de plata la ciudad. Si sueño que estoy soñando, sé que estoy pronto a despertar. Como focos que se funden, mis ataduras con la realidad se van. Son esas manos. Son esas manos donde me quiero abandonar. Sol, limpia estos ojos. De tanto, tanto mirar. Thank you. Y a pesar de todo seguimos aquí, medio aturdidos por el malecido sol que nos acuña a diario a despedazos, siempre con la misma jeringa, como si quisiera revivir más rescoldo. Aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prendería la suerte. Eso que acaba de sonar es Noticias del Espejo, una colaboración entre Diles Que No Me Maten y Mabe Frati. Estamos llegando al final de esta plática que tuvimos con la banda con motivo de su lanzamiento La Vida de Alguien Más. Si tienen algún mensaje o reclamo para esta banda, pues lo pueden hacer a través de nosotros en la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes de la estación @Ibero909FM. Y pues compartan las suyas para que les lleguen también. Las nuestras son en Twitter, dilesme, con, en vez de espacios, guiones bajos. No Me Maten en Instagram, igual con espacios de guión bajo. En Facebook es Diles Que No Me Maten, y Bandcamp es Diles Que No Me Maten también. Y bueno, ahí pueden comprar La Vida de Alguien Más, que se acaba de estrenar recientemente. Y que tiene un bonus track que escucharon en este programa. Sí, cierto. Exacto. Pues muchas gracias de nuevo por estar acá. Ojalá tengamos la oportunidad de ir a uno de los shows ahora en el cierre de 2021. Y nos vamos con una rola que se titula 2021, si no me equivoco. Sí, sí. Gracias de nuevo. Gracias por invitarnos. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Adiós. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9.